con todo el cargamento de informaciones. Vamos a ir de inmediato a un par de titulares para la edición de hoy. Deportes Puerto Montt obtuvo 3 puntos al ganar a Deportes Temuco en la agonía del tiempo suplementario. Quedó en cuarto lugar. Eso sí, nuestro club, los muchachos están en deuda con ser más contundentes como local. Este sábado jugamos ante Melipilla, allá en la ciudad de Melipilla, con los potros. Sábado 16 horas, transmite Onda Deportiva. Hoy, con respecto a esta información, vamos a enlazar con Juan Carlos Palma, nuestro estadístico, para que nos entregue su comentario también. En resumen de lo que fue este importante encuentro, Deportes Puerto Montt, Temuco. En el fútbol femenino, Deportes Puerto Montt goleó 3-1 a domicilio a Huachipato. En el superclásico del fútbol chileno, Colo Colo le empató a la U. Iba cayendo por la cuenta mínima. Partido jugado en el Estadio Nacional. Ya estamos saludando a todos quienes se integran a la sintonía de la Onda Deportiva. Comenzamos de inmediato saludando también a Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamiento, limpieza dental, restauraciones, extracciones, prótesis fijas y removibles, convenios con empresas e instituciones y obtiene hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408, fono contacto 99-853-3223, aquí en Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en materiales para la construcción de su casa o la ampliación de su casa. Ofertas diarias en planchas Norway OSB, planchas transparente, pegamento industrial, detergente industrial y mucho más. Y para la calefacción de su hogar, briqueta, pellets, leña y carbón. Avenida Los Notros 851, en el sector Mirasol. Ahí está, por supuesto, la gran Ferretería Paredes. Perfecto. Ya estamos en contacto, ¿sí? Antes que presente Luis Alfredo Herrera al listado de visadores que también nos acompañan día a día. Momento oportuno. Está nuestro estadístico Andrés Quinchamal en el aire, sí. Andrés Quinchamal, como siempre, muy atento ahí a la recepción de los llamados. El estadístico de Onda Deportiva, Juan Carlos Palma, quien nos comenta, además, nos hace el resumen, Juan Carlos, primero de Deportes Puerto Montt. Segundo, también de los buenos momentos que está pasando el fútbol femenino. Nuestro representante también obtuvo un triunfo de goleada como visitante. Comenzamos, Juan Carlitos Palma, a resumir lo que fue este triunfo. En lo personal, me gustó el triunfo, pero no me gusta ganar en la agonía. Creo que a nuestro club le falta más contundencia en estos 90 o de pronto no... el descuento, pero más bien dentro de los 90. Pero sumamos, quedamos en buena ubicación. Juan Carlos Palma, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, este es el resumen entonces. En el transitar de la 13ª fecha del campeonato de fútbol de la primera B, encuentra a Deporte Puerto Montt encumbrado en el cuarto lugar, en la parte alta de la tabla de posiciones, en plena zona de liguilla de ascenso. 4.462 personas controladas en el Bicentenario de Chinquihue, que es récord de público para la actual temporada, disfrutaron de la emocionante victoria porteña ante Deportes Temuco por 2-1 cuando se jugaba los descuentos y el cotejo expiraba. Este resultado permite a Deportes Puerto Montt cumplir uno de sus mejores arranques de torneo en los últimos 5 años. Además, es fuerte y se mantiene invicto en condición de local junto a Cobreloa y Melipilla. Posee la segunda defensa menos batida del torneo con 12 goles, superado solo por Deportes Copiapó, que ha recibido 9 tantos. Aquí se marca la diferencia desde el ingreso en la titularidad del portero Daniel Castillo, el lateral Gino Alucema, complementado por la dupla de centrales de Jorge Aquino y Fernando Cornejo Padilla, cerrando con el lateral izquierdo Orlando Gutiérrez. Otro de los puntos altos en este Deportes Puerto Montt 2019 es el poder ofensivo, con 21 goles, superado solo por el líder Cobreloa, que tiene 25. Un uruguayo y un argentino son propietarios del 71,43% del total de las conquistas porteñas. Mérito para Ignacio Lemo, con 8 goles, y Nicolás Gauna, con 7 anotaciones. Ante Deportes Temuco hubo 3 jugadores que con su esfuerzo y entrega se insertaron en el corazón de los hinchas. La maratónica participación de Byron Bustamante, la tranquilidad y experiencia de Gonzalo Sepúlveda y la solidez de Richard Barrolet, que jamás da un balón por perdido, y su aporte sobresaliente atacando o defendiendo en los hijos del temporal. La próxima estación para los de la región de Los Lagos es este sábado, el 25 de mayo, a partir de las 16 horas, en el Estadio Roberto Bravo ante Deportes Melipilla. Y con respecto al fútbol femenino, digamos de que Deportes Puerto Montt, en serie adulto, superó por 3-1 a Huachipato en calidad de forastero. A los 32 minutos fue Tamara Urra para el cuadro de Huachipato y posteriormente en minuto 55, Candy Schenke, a los 63, Javiera Blanco y a los 88, Carolina Urrutia, estructuraron el definitivo Puerto Montt 3, Huachipato 1 en serie adulto. ¿Cómo marcha la tabla de posiciones? El líder es Puerto Montt con 15 puntos. En 5 partidos jugados, en los 5 ganados, 20 goles a favor y solamente 3 goles en contra. El segundo lugar es para Huachipato con 8 puntos, tercero Universidad Austral de Valdivia con 7 puntos y una diferencia de +4, cuarto lugar Magallanes con 7 puntos y +1, quinto es Curicó Unido con 6 puntos y +3, y el sexto lugar es para Ranger de Talca sin puntos. En sub-17, las chicas porteñas cayeron por un 4-2, pero el líder es Huachipato con 15 puntos, está en calidad de invicto. Luego está Puerto Montt con 12 unidades en los 4 partidos jugados, y lo más importante de que es el equipo más goleador, con 22 goles a favor y solamente 5 en contra. Tercero está Universidad Austral con 7 puntos y una diferencia de +19. Cuarto Magallanes también con 7 puntos y +4. Quinto Curicó Unido con 3 puntos y el sexto lugar es el cuadro de Ranger de Talca, que hasta el momento no tiene puntos. Es decir, semana completa, fin de semana redondo, tanto para los futbolistas varones como también las féminas de este deporte Puerto Montt, que son los hijos del temporal. Nos encontramos el día miércoles. Oye, Juan Carlos, cuente qué es lo que va a acontecer, o Juan Carlos Palma, los antecedentes entre Deportes Puerto Montt y Melipilla. Hasta Juan Carlos Palma, un abrazo. Juan Carlos Palma, ¿me estás escuchando? Sí. No te despidas tan rápido. Oye, con respecto a esto, quedan

ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores Tecnología Superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Las 14 horas, 2 de la tarde con 22 minutos en el aire. Onda Deportiva de Radio Sago. Bueno, este fin de semana de forasteros en Melipilla. Difícil cotejo, pero en una de esas no nos acostumbra nuestro plantel de Deportes Puerto Montt a ganar como visitantes. Partido que se jugó en el Bicentenario de Chinquihue, Luis Avendaño, con 4.400 y tantas personas, subió el aforo. Luego vamos a estar con el encargado de estadio, el plan Estadio Seguro, y ha subido también la cantidad de público. ¿Por cuánto ganó Deportes Puerto Montt? Ganó por la cuenta de 2-1, señor. Aquí está escuchando el informe del estadístico más longevo en la ciudad. Sí. Y me da la impresión como que Deportes Puerto Montt ganó como 4-1, 5-1. Sí. En lo personal, y respetando obviamente teniendo mucho respeto por la opinión suya, estimado auditor, de usted, estimado colega radial que está escuchando Onda Deportiva también. Pero a mí me parece, Luis Avendaño Loaiza, y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero en lo personal me parece que Puerto Montt está en una gran deuda ser contundente como local. No podemos estar ganando digamos por esta razón de suerte, la patriada que se juega Sepúlveda, el apoyo interesante de alguien que lo tienen en banca, entra, mueve la defensa contraria como es Cerveto y por supuesto el buen gol ahí que le empujó como lo es Gauna. No podemos esperar hasta el último segundo y no puedo calificar que es contundente Deportes Puerto Montt porque estamos jugando al límite, estamos jugando con la suerte y si va a ser el pensar que vamos a ganar siempre con la suerte, me parece que es apostar a un juego bastante peligroso. ¿Cómo analizas tú, de acuerdo a lo que escuchaste, a lo que viste, a lo que te parece este partido, Luis Avendaño Loaiza? Ya que al parecer se le quiere dar la salida a Cerveto para que se vaya del club, no es que lo hayan dicho, pero las acciones, digamos, apuntan hacia allá. Yo creo que las últimas dos fechas para que se cierre este campeonato, démosle la oportunidad a Cerveto para que nos ayude para ganar esos 6 puntos que vienen, que nos van a ayudar bastante. Por lo que escuchaba cuando venía llegando era que existe la posibilidad que Deportes Puerto Montt, en medida de que se den otros resultados, que en la parte alta de la tabla. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Ser políticamente correcto y quitarle la posibilidad a un jugador que entrega mucho fútbol y arrastra mucha marca como es Cerveto? O simplemente vamos a seguir con este mismo proceso de ganar en los últimos minutos en medida de que hay una desconcentración rival. Claro. Entonces, porque para la gente a lo mejor que está escuchando el programa, yo escuché la conferencia de prensa que hizo el director técnico de Temuco, donde él deja en claro de que ellos tuvieron más la posibilidad de ganar el partido. Ese, efectivamente. Y ellos, por una desconcentración, se fueron sin nada. Pero él, por cómo se estaba dando el partido, él salió a buscar los tres puntos. Él no se conformó con ganar un punto, sino que él fue y arriesgó a llevarse los tres puntos. Y en una jugada que sale fuera de lo normal, le terminan por ganar el partido. Entonces, si hay un... Bueno, yo no escuché la conferencia de prensa de Vergara, pero desde el punto de vista de Temuco, ellos fueron a buscar más el partido que Deportes Puerto Montt. Desde el punto de vista de Temuco, ellos tuvieron más posibilidades de ganar el partido que Deportes Puerto Montt. Pero eso queda en su puesto y el fútbol se gana con goles. Y por una desconcentración de ellos, estoy hablando desde la vereda de Temuco. Correcto. Perdieron el partido. Pero ellos entienden que como equipo tienen más posibilidades de ganar partidos de esta forma que probablemente perderlo. Esta vez lo perdieron, pero en otras ocasiones ellos lo han ganado de esta forma y tienen un libreto hecho y concreto, digamos. Cambio de Deportes Puerto Montt, me parece que si no llega a un acuerdo, digamos, con unos buenos refuerzos, los tres refuerzos que tiene que traer, vamos a estar probablemente peleando la parte alta de la tabla, pero nos va a costar, digamos, clasificar directamente a la primera A. No tengo duda que Deportes Puerto Montt va a estar jugando de la mitad de tabla hacia arriba. Eso ya visto ya prácticamente la totalidad de los equipos de primera B. Ya sabemos quiénes van a estar peleando la parte alta y cuáles van a ser los que van a estar peleando la parte alta. Y Deportes Puerto Montt es uno de esos. Pero ahora es el momento de decir, queremos ascender de una sola vez, pasar por liguilla o simplemente mantenerlo. Y es ahí donde tenemos que apostar y los dirigentes y el cuerpo técnico tiene que tener las cosas claras. ¿A qué apuntamos? Porque si seguimos de esta misma forma, como dice usted, la suerte se va a acabar y vamos a empezar a empatar partidos que ya lo hemos empatado. Deporte con San Luis, con el mismo Santa Cruz y entre otros más que se me puede ir escapando. Que partidos que eran totalmente abrochables y perdimos los puntos. Oye, y eso ya no se van a recuperar más. Claro, y lo otro, yo creo que la dirigencia quiere subir. Oye, nos ha tocado no buena suerte, sino están haciendo buen trabajo la parte directiva. Se viene también esa buena noticia que ya está cristalizada, como es el comodato del terreno. Se viene la construcción, viejo. Me parece que con el estadiazo que tenemos, Deportes Puerto Montt no puede seguir manteniéndose en la primera B. Me parece que tenemos que dar un salto cualitativo y cuantitativo, y eso significa pelear, llegar a la primera división y no temerle quedarnos un año más, porque un año más en el fútbol profesional, caramba, que se pierden hartas cosas, se pierde harta emoción. Emoción deportiva, por ejemplo, como lo que viene con Colo-Colo. Una Copa Chile, que es un campeonato que no es de la primera línea, más importancia se le da al torneo oficial, pero por la importancia del rival acá en Puerto Montt, a mí me gustaría el próximo año recibir a Colo-Colo, pero por los puntos del campeonato, ¿ya? Y que no es un sueño, no es un letargo, porque ya hemos estado en la primera división y sabemos la cantidad de público que llega. Entonces, ahora con un estadio de una jerarquía mundial, sería lícito también recibir en este escenario equipos grandes. Pero vuelvo a repetir, para mí está en deuda Puerto Montt. No puedo decir yo, y saco, eso lo escuché de una persona con bastante experiencia en radio, y saco un breve pensamiento en el sentido de que si un trabajador al día, el patrón le está pagando diariamente, es buen patrón, pero en el momento, para saciar sus vicios, pero al momento que el patrón no tiene plata, se olvidó, no alcanzó a llegar, ya empieza a decir que es mal patrón, ¿ya? Pero en este caso, no podemos decir que Puerto Montt, por ganar por un gol en la agonía y en los últimos segundos de esos 5 minutos de alargue, Porque la pregunta es, si hubiesen dado 3 minutos a largue, hubiésemos obtenido el triunfo. Entonces uno comienza a jugar con lo intangible. A lo que yo voy es que si Deportes Puerto Montt nos va a presentar estos esquemas, a mí me preocupa de local. Y si usted me pregunta, pero Puerto Montt jugó bien, no juega bien, pues, porque no es contundente. Se dan ocasiones, pero no estamos teniendo un poder de fuego alto ahí, ¿ya? Y para mí, decir que Puerto Montt jugó, en término bien popular, el descueve, que... No, Puerto Montt nos tenía preocupado, incluso con el 1-1, que se produce cuando entra un jugador bueno, que mide 1,90 m, como lo es Quiñones, el delantero puntero derecho, y que desborda, eso es lo que me gustaría ver del flaco Barrualet, que desborda, llevando a su cancerbero a Gutiérrez, que nada tenía que hacer en los dos mano a mano que estuvo Gutiérrez con Quiñones. Gutiérrez no estuvo absolutamente nada que hacer. Me hubiese gustado que lo hubiese tapado nuestro defensor. Y en la segunda embestida lo llevó con camión y carro. Busca la última raya, eso es lo que le falta hacer al flaco Barrolet. Y el centro, se produce el córner, de ahí viene el zafarrancho y está el gol. ¿Ya? Entonces, el cuadro de Deportes Puerto Montt, si bien es cierto, ganamos por la patriada que se juega a Sepúlveda, que ya lo había hecho anteriormente, el buen aporte de Cerveto y el finiquito de Gauna, pero en los últimos instantes nos quedamos... Buen carrerón fue ese, sí. Sí. ¿Cuántos fueron? ¿40 metros? Por lo menos. Sale por lo menos unos 35 metros en territorio propio Sepúlveda. Un carrerón de las que te lo encargo. Pero esa es una patriada. Y las patriadas no se dan 10 veces en cada partido. Ahora, si alguien me pregunta que si me conformo ahora con lo que jugó el flaco Barrolet, es voluntarioso, baja a buscar todo eso. Pero en la posición que lo colocan como puntero derecho, no me ha mostrado nada. Solamente un centro en un partido que envió. Y ese centro, obviamente, no lo capturó nadie de golpe de cabeza. Es el único centro. Y sigo insistiendo, el gol de Lemo, que le pega muy bien y es totalmente maestro para pegarle y talentoso, no fue de centro, fue, yo diría, una especie de habilitación, de un pase ahí. Pero jamás como buscando o mordiendo la última raya, el Barrolet. Quiero ver al flaco a hacer esto. Me parece que puede practicarlo en los días en que entrena Deportes Puerto Montt. Sí, ya, como ya hace un buen rato, yo la verdad que este cuerpo técnico no espero nada. Están tocados con la varita mágica de ganar en los últimos minutos. Esto es como en el básquetbol, cuando en el último segundo te meten un doble, un triple y ganan por uno. Entonces, ya a esta altura, ya no pido nada. Yo lo único que voy pidiendo es que se vayan haciendo las cosas un poco mejor, porque yo lo que quiero es subir a primera división o a primera A y no estar en primera B. Pero para eso hay que trabajar y no depender de la suerte. No sé en realidad por qué Cerveto termina siendo siempre banca. En ocasiones ni siquiera es considerado. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo... El tipo entra a la cancha y te mueve la defensa contraria al tiro. Es que tiene harta más movilidad. Pues, claro. O sea, termina por desordenar las defensas, las abre. De hecho, en el gol del 2-1, él se recuesta un poquito más hacia el lado izquierdo y termina llevando al lateral y a un central a donde estaba él. Exacto. Y ahí se forma un boquerón y donde entra Gauna y cabecea y hace ganar. Pero todos estos movimientos, digamos, no es que estén estudiados o que se estén trabajando. Entonces, son movimientos que van uno con el desgaste del equipo rival, que ya por el hecho de estar finiquitando el partido se terminan de desconcentrar y los reflejos ya con el cansancio son diferentes. De hecho, el técnico hizo mención en su conferencia de prensa que a Deportes Temuco le costó alrededor de 15 minutos asentarse en el campo de juego. Entonces, si los mismos técnicos que van pasando por acá te van dando esos tips para que la gente de Deportes Puerto Montt, el cuerpo técnico, sepa de que hay clubes, en especial los que son de pasto natural, sus canchas, como Temuco, le cuesta sentarse, por ejemplo Temuco 15 minutos, a los otros equipos que han ido pasando probablemente más también, a los que son más al norte sobre todo, entre el frío y la cancha se terminan un poquito de apretar en los primeros minutos, pero para eso Hay que estar muy atento a lo que te va diciendo los mismos equipos, los que van llegando. Entonces eso es una ayuda para el equipo de Deportes Puerto Montt, pero esa ayuda hay que sacarle provecho, porque si no se le saca provecho, probablemente va a pasar que va a haber un equipo que en los primeros 15 minutos te mete un gol y después no tienes cómo empatarle, se te echan atrás y no tienes cómo empatarle. Y Deportes Puerto Montt, bueno, afortunadamente tiene a Lemo on fire, que está prendido. Sí. Y donde está metiendo goles y el hombre que está rematando de media distancia, ¿ves? Sí, pero en algún momento va a tener que tener una laguna, como decía Pato Cornejo con el Marcelo Ruido. En su momento decía, yo está jugando totalmente bien, pero le tengo miedo a la laguna. Claro. ¿Cuánto se va a demorar en salir de esa laguna tenística? Lo mismo me pasa con Lemo, o sea, está jugando bastante bien, está haciendo goles, pero cuando vengas a esa mini laguna, ¿cuánto va a durar esa mini laguna? ¿Dos fechas, tres fechas, una fecha? No se sabe. Hasta el momento lo veo a Lemo que no ha estado peleando en el puesto que lo colocaron como un centro delantero, primero porque no es un hombre que arma juego, un hombre que distribuye muy bien y que tiene una pegada de media distancia con los cuales ha convertido como 4 o 5 goles. Sí. Ya. Y a mí no me vengan diciendo como centro delantero, porque el que venga diciendo que lo hace como centro delantero es que piensa como hincha y no como ese hincha que se calienta luego de ánimo, ¿ya? Pero no me vengan diciendo que tácticamente es un centro delantero. Por eso es que no ha resultado damnificado y espero que no se lesione nunca Lemo, ¿ya? Porque si tú vas a la lucha con tremendos pescados que colocan como centrales los equipos contrarios, le van a empezar a domar, como es el término, ¿ya? Y le van a empezar a pegar, ¿ya? Entonces, él es un jugador demasiado limpio. Él, su tarea es otra. Y si tiene la oportunidad de meter un balonazo al arco, lo va a meter y caramba, que nos ha hecho. Está dotado con la técnica. Con, ¿sí?, la técnica, pues, señor. Con la técnica. Y si es lo mismo con Álvaro Vesica, no lo vas a mandar a un mano a mano ahí. ¿Ya? Son jugadores técnicos, 100%. Y que si tiene posibilidad de puntear al marco de 30, de 25 metros, casi como el gol que hizo último Lemo aquí en el Chinquihue, obviamente que como en el básquetbol la van a encestar, acá la van a clavar en algún ángulo del arco, ¿ya? Pero no ha resultado damnificado y espero que no se lesione, porque si empieza a luchar al codazo para ganar una pelota, lo más probable es que salga lesionado. ¿Para él, los tiros libres tenemos a alguien o no? Mira, se está probando en los córneres, al menos he visto a Super que lo ha hecho bastante bien. ¿Ya? En el tiro libre le tengo más confianza a Lemo, dejaría a Lemo. Porque Lemo, si viene desde atrás, es más factible que le cometan falta por la velocidad y la forma que tiene de jugar, de enfrentar. El maradoneo. Entonces, hay que empezar a tener también a un pateador designado, digamos, para ir sacándole provecho a todo. Si para subir de división y ganar los partidos, no necesariamente tienes que jugar bien. Si a lo mejor puedes definir el partido en una jugada para. Exactamente. Pero para eso hay que trabajarlo, y si no se trabaja, no va a ser un poco difícil. Lemos tiene 9 goles. Claro. Entonces, yo no sé si le falta trabajo a Deportes Puerto Montt. Yo no le hago el seguimiento, yo no voy a los entrenamientos. No sé qué es lo que hacen durante la semana. No creo que se pasen jugando tenis fútbol toda la semana. No lo creo. Sí. Pero digamos que para ganar y subir de categoría y ganar los partidos difíciles, cuando tienes a lo mejor una jugada o dos jugadas por partido, lo tienes que trabajar. Y de repente esa jugada se da en un tiro libre. Y ese tiro libre tiene que haber alguien, un jugador asignado para patear ese tiro libre. Si no hay alguien, seguramente va a patear el que tenga más confianza y 50-50. 50-50. Puede que sea un gol o puede que no. Pero si tú entrenas todo eso, obviamente tiene un 70% a favor y ese 30% puede ser otras cosas. Pero si en todo momento se dijo que de local se iba a sustentar la campaña de este año 2019. Estamos lejos. Estamos peligrando, digamos, porque sí. Lo que no se gana acá se tiene que ganar afuera. Y afuera tampoco es que nos cueste, o sea, no nos cueste tanto. O sea, igual para sacar un punto, hemos perdido puntos. Entonces, hay que trabajar todo. Pero ese todo equivale a trabajar desde el arquero, defensa, medio campo y delantero.

fábrica de masas La Mami Rosa. Te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Retornamos en la segunda parte de Onda Deportiva de Radio Sago. Bueno, y el contacto de este momento es con nuestro buen amigo, a quien agradecemos la gentileza de aceptar este enlace del Plan Estadio Seguro, Iván Navarro. Bueno, primero, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago esta tarde, Iván. Sí, bueno, muchas gracias y buenas tardes por el contacto. Así que atento a lo que quieran preguntarme. Perfecto, acá, bueno, estamos Luis Avendaño, quien te habla, Rafael Orlando Guaitro. Queremos conversar, transcurrido estos ya, ¿cuántas? Las 13 fechas acá, no todas de local, obviamente. Pero, ¿cómo ha funcionado el Plan Estadio Seguro? Y quiero colocar un poquito de acento en lo que fue este aumento de público, ya que sobrepasamos las 4.000, cerca de 4.500 personas, y que se supone que en el partido con Wanderers va a ir creciendo aún más, y tanto para llegar a un pick bastante bueno cuando venga Colo-Colo. ¿Cómo ha estado funcionando en estos cordones de seguridad, en la parte interna? ¿Cómo ha estado, cómo ha sido el saldo hasta el momento, Iván? Bueno, Rafael, para contarte a ti y a los auditores del programa, nosotros cada vez que Deportes Puerto Montt juega de local, nosotros formamos una mesa de trabajo, una reunión previa al encuentro deportivo, donde en este caso está la autoridad administrativa, ¿no es cierto?, nuestra gobernadora, está también el Club Deportes Puerto Montt y Carabineros de Chile, de la Prefectura número 25 Yanquibo. Entre ellos nosotros formamos la mesa de trabajo, y de acuerdo al requerimiento que nos haga, la propuesta de partido que nos haga Deportes Puerto Montt, son las exigencias de seguridad. Generalmente para los partidos de los últimos partidos, de los encuentros partidos que ha solicitado Deportes Puerto Montt, ha sido de 4.500 espectadores. Ese es el aforo que solicita Deportes Puerto Montt. Ya. Y quiero poner atención ahí, porque de repente hablan que el aforo lo pone el Estadio Seguro, y no es así. Uh-huh. El aforo lo pone el dueño del espectáculo, en este caso Deportes Puerto Montt, y de acuerdo a ese aforo, nosotros hacemos la exigencia de seguridad, que son alrededor de, bueno, si hablamos de 4.500 espectadores, son alrededor de 45 guardias de seguridad que Deportes Puerto Montt tiene que poner ese día en el encuentro deportivo. Perfecto. Luis Avendaño, te escucha Iván Navarro. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Iván, gracias por atender nuestro llamado. Bueno, ya vienen en dos semanas, vienen dos partidos muy importantes para Deportes Puerto Montt. En este caso, primero Santiago Wanderers, que es una de las hinchadas en la categoría de primera B, una de las más, a ver, ¿cómo decirlo? Para no decirle... Más complicada. Claro, más complicada, con gente de dudosa calidad, y han estado castigados muchas veces. Entonces, y después viene Colo-Colo. Estos dos partidos se entrelazan entre sí. Por lo tanto, para ustedes, ¿esto se arma como un pack, como para dos semanas? ¿O cada partido tiene su propia reunión con diferente gente, con más carabineros, menos carabineros? ¿Cómo lo hacen ahí? Muy buena tu pregunta. Sí, nosotros vemos partido a partido. Nosotros, bueno, el encuentro, como tú bien mencionas, el que tenemos más pronto es el de Santiago Wander, en la próxima semana, donde al parecer Deportes Puerto Montt nos va a solicitar un poco más de aforo. Eso significa que las exigencias van a ser mayor. Ahora, la categorización del encuentro deportivo es de alta convocatoria con Wander. Eso significa que las exigencias van a ser mayor. vamos a hacer cordones de seguridad previo al encuentro deportivo. Nosotros, como tú bien dices, nosotros ya tenemos antecedentes de la barra de Wander, que son los Panzers, que han tenido conflicto en algunos estadios del país. Por eso que nosotros vamos a tratar de prevenir todo tipo de algún tipo de delito que pueda ocasionar, algún desorden público que pueda ocasionar Santiago Wander. Así que eso lo vamos a trabajar, yo creo que ya la próxima semana, en la reunión que tengamos de coordinación previo al encuentro deportivo con Wander. Ya que, vuelvo a reiterarte, lo más probable es que el aforo suba en la petición de Deportes Puerto Montt, dada también la campaña que ha hecho el equipo y dado el rival en este caso, yo creo que va a ser sobre los 5.000, las 5.000 personas. Me atrevería a decir que Puerto Montt fácilmente puede pedir entre 6.000, 7.000 personas, y entre ese aforo nosotros le hacemos la exigencia al club. Obviamente mayores validadores de seguridad, los validadores de identidad se aumentan, se aumenta el cuerpo humano, en este caso más guardias de seguridad, el despliegue por parte de carabineros también, se aumenta la dotación policial. Así que son varios factores que influyen en el requerimiento, en este caso que no es la Deportes Puerto. Pero vuelvo a reiterarte, eso es la próxima semana ya estamos en condiciones de ver cuánto del aforo que solicita Deportes Puerto Montt, y de acuerdo a eso se le aplica la exigencia en cuanto a la seguridad del encuentro. Seguramente con Santiago Wander no se va a llenar el estadio, pero el problema es la barra de los Panzers. En cambio, con el partido de Colo-Colo, esperamos un lleno hasta las banderas, de tope a tope. Y finalmente, es más seguro tener a la gente haciendo fila en la parte de la costanera abajo, en el camino ese que va hacia Chinquihue, o hacer los que hagan la fila acá por la cuesta de los Espinillos. Comento porque seguramente van a haber filas, yo creo que una o dos cuadras tranquilamente. Sí, lo que pasa es que nosotros, bueno, ahí no podemos hacer mucho nosotros, porque el estadio, usted sabe dónde se encuentra, los accesos lo saben muy bien ustedes cuando van, porque ustedes igual reportan, así que saben muy bien que existe solamente una vía. La cuesta de los Espinillos sería una vía alternativa solamente para estacionamiento, ya que tampoco podemos abrir ese sector de ahí porque esa es vía de evacuación. ¿Ya? Y ante cualquier emergencia nosotros tenemos que tener puertas de escape. En este caso, los Espinillos, está dado Deportes Puerto Montt según el plano que nos entregó de seguridad, ¿no es cierto? El informe de seguridad de ellos indica que ese sector de los Espinillos es zona de evacuación ante cualquier tipo de emergencia que tengamos. O sea, yo me refiero, eso nosotros creo que en algún momento lo conversamos, pero yo me refiero a cambiar este proceso, digamos, que en vez de tener los validadores abajo por el camino a Chinquihue, trasladarlo hacia arriba y que quede con la vía expedita de escape, digamos, entre comillas, que sea al revés, digamos. ¿Se puede hacer eso, no? Vuelvo a reiterarte, en ese caso solamente sería el acceso de abajo, el abajo del estadio Chinquihue, es decir, sector VIP, puerta principal, ¿no es cierto?, puerta norte y puerta sur visita. Por el otro lado no tenemos ningún tipo de se nos escapa de la mano ahí, porque dada las condiciones, la parte estructural que está el estadio, no lo permitirían hacer, porque tampoco tenemos torniquetes por el lado de arriba. Los torniquetes, claro, son el número de gente que te ingresa, te va dando un número. Y esos torniquetes solamente existen en el acceso principal del estadio, no lo tenemos en el sector de arriba. Claro, por lo tanto, a lo mejor sería pensar a futuro, pero en este momento lo que está es lo que tú nombraste ahí. Me parece. Es lo que tenemos ¿sí? nosotros en el estadio. Nosotros tenemos que acomodarnos de acuerdo a la instalación del estadio de Chinquihue, de acuerdo a eso nosotros planificamos y trabajamos. Ahora nos gustaría que habría más puertas, ¿no es cierto?, donde la gente pueda ingresar, pero en este momento, dadas las condiciones, solamente tenemos esos, los accesos que yo te nombré, que es el sector de Chinquihue. Perfecto. A esta hora conversamos con la cabeza visible del Plan Estadio Seguro, que nos ha dado un resumen total de cómo se está trabajando, cómo se va a trabajar. Y en el partido de Colo-Colo, anticipemos un poco, Iván, tu corazoncito, ¿de qué color va a estar? ¿De verde y blanco, blanco y negro? No, yo soy colocolino. ¿Colocolino? Colocolino, pero uno cuando va a ejercer la función pública, ¿no es cierto?, en este caso, que nos encomienda la autoridad administrativa, ¿ya?, solamente te abocáis a lo que es tu tema, ¿no es cierto?, que es trabajar para la prevención y para que no suceda nada extraño dentro del encuentro. Mira, de seguro. Deportes Puerto Montt, ese día el aforo va a ser de 9.500 personas. O sea, casi ahora, su capacidad total. Casi la capacidad total del estadio, casi 10.000. Ahora, la gente nos preguntaba, ¿y por qué no ponen las 10.000 personas? Porque nosotros tenemos que dejar zona de seguridad, no sé si ustedes cuando se fijan, cuando ven los partidos. ¿Es el espacio ese o no? Es el espacio que tiene que tener para que Carabineros pueda intervenir ese, en caso... ¿Ese es el término técnico, Iván? Disculpa, ¿ese es el término técnico? Sí, zona de seguridad. Ya, zona de seguridad. Entonces nosotros tenemos que tener la zona de seguridad para la Garra Blanca, ¿no es cierto? Vamos a darle todo el codo sur a la Garra Blanca, pero vamos a tener que poner ahí un cordón de seguridad, una zona de seguridad que separe, ¿no es cierto?, esa zona de seguridad con el restante público que es local. Pero eso exclusivamente en caso de que suceda algún tipo de desorden en las gradas y Carabineros puede intervenir. Por eso se dejan esos espacios. Por eso que de repente ustedes cuando ven en la televisión espacios que están sin público, esas son zonas de seguridad para que las policías puedan intervenir. Oye, ¿cómo va a estar el... Porque para qué estamos con cosas, ustedes ya se están preparando para ello, para esa gran eventualidad. ¿Cómo va a estar? Si bien es cierto, hay cordones de seguridad, todo ello, pero para que acá no aparezcan esos fuegos de artificio, para mí es peligroso, porque las canchas sintéticas, o en términos literal, canchas de pasto plástico, ¿cómo está implementándose acá para que no suceda lo que ha ocurrido en algunas ocasiones en los estadios, por ejemplo, de la capital? Para que no suceda eso, tenemos que trabajar en el tema preventivo. ¿Y cuál es el tema preventivo? Es la labor que realiza, en este caso, la labor que va a realizar, ojo, no solamente Carabineros, también va a estar la PDI. ¿Ya? Nosotros en la mesa de coordinación, que ya estamos conversando, estamos adelantando algunos temas, le estamos solicitando el apoyo tanto a la Policía de Investigaciones como a Carabineros, con los canes detectores de explosivos, ¿no es cierto?, y de drogas. Así que lo más probable es que ustedes, cuando vayan al estadio, se encuentren con este tipo de perros, ¿no es cierto?, detectores de algún tipo de narcótico y también de explosivos, que lo tiene la Policía de Investigación y Carabineros. Así que estamos trabajando en eso, estamos en un tema preventivo. Acuérdense que esto no es un tema solamente que compete el día del encuentro deportivo, sino que esto es antes, durante y después. O sea, permanente. Sobre todo vamos a tener un tema ciudad. Porque la Garra Blanca, los hinchas Colo Colo, van a estar en los espacios públicos, van a estar en los moles, van a estar, en Ángel Mo, van a estar en Calle Vara, en los paseos, solicitando plata. Entonces, es todo un tema que nos compete a nosotros, no solamente cuando comienza el encuentro deportivo, sino que, vuelvo a reiterarte, Rafael, antes, durante y después. Bueno. Preocupaciones constantes, control en carretera, lo más probable que se le haga una posta, ¿no es cierto?, cuando ya entren en la región. En el peaje Purranque, por lo general, ahí hay un filtro más o menos importante. ¿Dónde? En el peaje Purranque. Nosotros lo más probable es que ya esto empiece con el tema del control probablemente tal por parte de Carabineros ya cuando entren a la región. Ahí ya empiezan los cordones de seguridad. Y en la bajada del terminal también hay que agarrarlo y vuelta de nuevo al mismo bus y chao. Sí. Claro. De repente nos puede decir la gente, no sé, mira, suena un poco exagerado porque aquí nunca pase nada. Porque es típico que nos dicen, oiga, ¿por qué tanto guardia? Pero puede pasar, pues. Y lo único que queremos es que la gente vaya a disfrutar del espectáculo deportivo, vaya con tranquilidad, que la autoridad administrativa, ¿no es cierto?, los chavos en la hora está poniendo todo lo que está a su alcance, la parte humana, conversando con los diferentes jefaturas, tanto de Carabineros como la PDI, para que el espectáculo resulte lo más positivo posible. Así que estamos trabajando en eso, Rafael. Sí. Yo creo que con Wander es un, como tú bien decías, hay un... En la previa, ¿no es cierto? Sí. Pero nos vamos a encontrar con Colo Colo con un gran despliegue policial, así que estamos... para que estén tranquilos, para que la gente vaya en familia, que las medidas de seguridad ya están solicitadas, vamos a trabajar en eso, y la idea es que no ocurra nada malo, que la gente también nos coopere, ustedes como medio de comunicación igual, sería importante que nos puedan ahí colaborar en eso. Oye, hoy en día el carnet ya igual, que la gente vaya con su cédula. Claro, hay más de algunos de los colegas piensa, oye, a lo mejor no manejaré el entrar, porque pagué todo, parece, ya pagué y entra. Oye, no, eso es un punto aparte. Que revisen bien nomás, pues yo sé que ustedes hacen bien la pega igual, pero no me gustaría que de pronto dice, pero ¿cómo ingresan estos artefactos? Porque a nosotros como prensa nos revisan, incluso nos han querido requisar, algunos colegas llevan una botellita de agua por por ejemplo, en el caso mío, llevo porque como relato, de pronto hay que también... hidratar. Claro, y de repente te dicen, no, es que usted no puede entrar porque esto es peligroso. O sea, yo le digo, tengo que romper la ventana arriba de la caseta. No, yo creo que eso es parte del criterio por parte de la persona que está... Exactamente. Iván, se nos fue el programa. Vamos a seguir conversando, ¿te parece? No hay problema, mira, a medida que se vaya acercando el encuentro deportivo con Wander y estoy con Colo Colo, yo estoy llano a consultarme todo lo que quiere y así para despejar dudas y ayudar a ustedes en su programa, ¿no es cierto? Y a los auditores que lo escuchan. Perfecto, perfecto, listo, Iván, un abrazo, gracias por todo. Muy bien. Chao, chao. Chao. Ahí estaba Iván Navarro, Estadio Seguro. Que lo apaleen todos esos flaites, ¿no? Oye. Que se entrenen con Wander, ¿ah? Para sacar musculatura. Luis Avendaño, nos vamos. Que el garrote sea más fuerte. ¿Nos vamos? Total, viene en un rato nomás, así que... Luis Avendaño, ¿qué te pareció el clásico en 10 segundos? Vergonzoso, señor. ¿Por qué? No podemos tener un clásico de ese nivel. Una pichanga. Uno, más emoción tuvo Deportes Puerto Montt con Temuco. Ya, listo. Gracias, Luis Avendaño. Será hasta mañana. No, pues mañana no trabajamos. Hasta el día miércoles. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Y nos vamos. Sí, nos vamos a ir. En nombre de Hyundai, desde el 22 al 31 de mayo, en Hyundai Camiones y Buses te esperamos en nuestra clínica de servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, aquí en Puerto Montt. Clínica Dental Adonai, solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamiento, limpieza dental, restauraciones, extracciones, prótesis fijas y removibles. Convenios con empresas e instituciones, obteniendo hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408. Fono contacto 99-853-3223. Nos despedimos agradeciendo su sintonía. Será hasta el próximo día miércoles. Sí, hasta pasado mañana. Buenas tardes. Siga en compañía de Radio Sago. Cuando eliges un camión Hyundai, eliges tener el menor costo operacional. Rentabiliza tu negocio con los camiones para reparto urbano de la línea Mighty, HD65 y HD78. Ahora con mayor capacidad de carga, potencia y rendimiento. Únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros. Y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Este programa fue presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.